Como una ciencia, la guerra hay que estudiar. La voz de la experiencia es buena referencia. Estrictas normas hay que honrar y aprovechar. Se encuentra el enemigo ya dispuesto a combatir, el ejército en el cerro ya pidiendo intervenir. Si con maña les dejamos tiempo de bajar y luego por sorpresa decidimos atacar, nuestros caballos desde aquel rincón a la carga lanzaremos con debida precaución. Por la brecha abierta que ellos dejan por aquí, atención a nuestro mapa donde dice letra I. Al ataque mandarán sus arqueros en acción, sabiendo que su gente necesita protección. Cortaremos sus refuerzos, bloquearemos la incursión, estratégicas pedidas que serán su perdición. Si funcionan estos planes y perdonen lo satánico, ganaremos a la batalla una vez sembrado el pánico. Y bien, y bien, señores, oigan bien, que al ejército enemigo hay que rendir. Y un gran entusiasmo no se puede reprimir. Marcharemos todos al festín. Ganaremos y a esta guerra hoy pondremos fin. Con buenos sesos la guerra se ha de hacer. Y como yo no sé escribir, los estudiosos por venir, a mis cronistas tendrán ellos que acudir. Escuchen muy atentos lo que sigue en mi lección, conozcan el secreto de mi organización. La fórmula del éxito, helénica o británica, pregúntale a Pompeyo, confírmalo a Buleyo. Secreto de campeones y lección de autoridad, el nacer con buena suerte da una gran seguridad. En caso de catástrofe, fracasos y temores, mantengamos un buen ánimo, ya vendrán guerras mejores. Y un gran entusiasmo no se puede reprimir. Marcharemos todos al festín.